Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez con un programa del Espacio Común 15M y hoy vamos a tener un programa de difusión, podríamos decir que de interés internacional, porque vamos a hablar de Rojava Azadi. Tengo aquí, de momento, dos personas. La tercera se incorporará más tarde por cuestiones de horario laboral, pero que nos van a hablar de del colectivo Rojava Azadi en Madrid. Tengo aquí un pequeño texto en donde voy a explicar para la gente que no lo conozca o lo desconozca qué es Rojava Azadi en Madrid, o Rojava Azadi a secas. Rojava Azadi es un colectivo de personas interesadas en estudiar, difundir y apoyar los procesos emancipatorios que se están llevando a cabo en Kurdistán, especialmente la revolución social de Rojava y la puesta en práctica del confederalismo democrático, un modelo de autogobierno sin Estado con el que llevan ya dos décadas experimentando en pleno corazón de Oriente Medio. Los tres pilares sobre los que se sustenta este paradigma político, democracia federal, ecología social y liberación de la mujer, despiertan nuestro interés no solo por nuestra vocación internacionalista, sino también porque tenemos la convicción de que son elementos fundamentales para la superación justa, equitativa y liberadora de cualquiera de las diversas crisis ecológicas y sociales que padecen los pueblos del mundo en la actualidad. No os asustéis porque no os lo voy a explicar yo. Ahora os voy a presentar a las personas que en realidad son los verdaderos expertos y los técnicos, pues que van a hablar de este apasionante tema, que yo creo que es muy poco conocido por la mayoría de la gente y que hablan muy poco de él los periódicos al uso, y no digamos ya las radios, nada. Tenemos aquí a Elías. Elías, creo que eres nuevo miembro del colectivo, eres biólogo por la Universidad Autónoma de Madrid y antiguo integrante del movimiento universitario surgido tras el 15M. Muy interesado en la ecología social y, por extensión, en uno de sus mayores exponentes en la actualidad, el proceso revolucionario de Kurdistán. Buenas tardes, Elías. Hola, buenos días. Y tenemos a Consu, miembro de RAM, y también, que RAM es Rojava Azadi Madrid, y también del colectivo homólogo no mixto Woman Defend Rojava Madrid. Ella comenta lo siguiente: mi viaje a Rojava en 2018 como parte de una delegación de mujeres europeas le llevó a comprometerse en la decisión de lo que ocurre en esa parte del mundo, en especial de los avances en la liberación del género del movimiento de mujeres libres de Kurdistán. Buenas tardes, Consu. Hola, Amparo. Buenas tardes. Bueno, y luego tenemos al tercer miembro en Discordia, le vamos a presentar, pero le ponemos una falta de puntualidad. Viejo amigo, yo ya puedo presentar que viejo amigo, viejo conocido, del que nos hemos encontrado mucho pues en las calles, en las manifestaciones y en todos estos sitios que nos encontramos la gente que practicamos el activismo. Y una excelente persona con un gran corazón. Eso lo digo ya, no entra en el currículum de Rojava, pero es verdad. Entra también. Entra. Es miembro también de RAN, de Rojava Azadi Madrid, y del sindicato CGT. Seguidor del movimiento de liberación kurdo desde la liberación de Kobane, interesado en la geopolítica mundial y la filosofía política social, con especial interés en el mundo libertario. También es el propietario del canal de Telegram info@infoagitacion, del cual yo siempre todos los días miro lo que publica. Cuando llegue, bueno, pues le diremos hola a Dani. Ahora de momento vamos a empezar. ¿Quién de vosotros dos quiere empezar? ¿Sí? Yo empiezo. Con su di que sí, hija. Sí, mía, sí, las mujeres sí. Por delante, mujer a la vanguardia primero. Siempre. Bueno, yo quería empezar primero recordando a una compañera del colectivo, querida Estela, te llevamos en el corazón, sabemos que ayer sufriste una pérdida muy fuerte, pero este programa lo queremos dedicar a ti. Ánimo, compañera. Bueno, ya entrando en materia, yo quería en primer lugar exponer un poco qué es lo que ha estado ocurriendo en estos últimos 10 días en el norte y este de Siria. Nosotros ya no lo llamamos Rojava, aunque nuestro colectivo se llame así, pero es un nombre el que se le da ahora a esta zona de Siria, la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, porque ya no solamente es Rojava, ya no solamente hay un pueblo kurdo, hay un pueblo árabe, un pueblo asirio, Es una sociedad multiétnica y creemos que el nombre de Rojava es puramente kurdo y por eso le llamamos ahora Administración Autónoma del Norte y Este de Siria. Bueno, pues lo que ha ocurrido estos últimos 10 días en esa zona es que se ha producido probablemente la operación más grave de Estado Islámico desde la caída del califato hace más de 2 años. La caída, digamos, territorial del califato, porque no olvidemos que ISIS, Daesh también, como le conocen allí, el Estado Islámico es una mentalidad, y una mentalidad no se acaba con bombas, una mentalidad hay que combatirla con educación y con otra serie de armas que no son las puramente militares, ¿no? Bueno, pues en estos, el día 20 de enero, ISIS atacó con un camión bomba un complejo penitenciario en la ciudad de Hasaka. Era una operación coordinada con las células durmientes de Estado Islámico en la zona. Y en esta cárcel había 5.000 presos de Estado Islámico. Se hizo al mismo tiempo un motín interno coordinado y con ataques también desde fuera de varios cientos de militantes de Estado Islámico. Se atacó el complejo penitenciario y varios cientos de estos presos consiguieron escapar. Finalmente, al cabo de 10 días de intensos combates de las fuerzas democráticas sirias con el apoyo de la coalición internacional, pudieron sofocar esta operación. Y bueno, pues ha habido varios muertos. Las fuerzas democráticas sirias y las fuerzas de autodefensa de la administración autónoma pues han contado entre sus caídos más de 120 combatientes y varios cientos de muertos por parte del Estado Islámico. Esto es algo que se veía venir, y se veía venir porque ya llevan varios años desde que cayó el califato. La administración autónoma viene diciendo que es incapaz de tener los recursos suficientes para mantener a los más de 10.000 prisioneros de Estado Islámico y a los aproximadamente 60.000 personas que viven en campos de refugiados, que son familiares de combatientes de ISIS. Solamente en el campo de Al-Hol hay aproximadamente ahora unos 55.000 personas. El 70% son menores, y aquello es una escuela de yihadismo. No pensemos que porque se acaba militarmente con una operación, Estado Islámico se ha terminado. Hay una escuela, toda una escuela de yihadismo en estas prisiones y en esos campos de refugiados. Recordemos que Estado Islámico es una organización fascista, terrorista, que en el año 2014 perpetró un genocidio en la región de Sinjar, al norte de Irak. Aproximadamente 10.000 yazidíes fueron masacrados y alrededor de 5.000 mujeres y niñas y niños fueron secuestrados, y más de la mitad aún no han aparecido. Estas mujeres fueron vendidas en mercados en la zona y en países de Oriente Medio, y se utilizaban como esclavas sexuales. Este Estado Islámico fue avanzando y llegó hasta la ciudad de Kobane, al norte de Siria, una ciudad de mayoría kurda, y allí las fuerzas de autodefensa lograron frenar su avance, y tras unos meses de luchas intensas, parece que finalmente la administración Obama se dio cuenta de que esas fuerzas eran capaces de controlar Estado Islámico en el terreno, y entonces se creó la coalición internacional que ayudó a la defensa de Kobane y a su liberación pues mediante bombardeos aéreos, ¿no? A partir de ese momento, Estado Islámico empezó a replegarse, empujado por las fuerzas terrestres de las fuerzas democráticas sirias y el apoyo de la coalición internacional, hasta que a finales del 2019 se acabó con el califato, como digo, terrestre. en la zona de Baghouz, que es una zona desértica del este de Siria, colindante con Irak, pues ahí unos combates muy intensos hicieron surgir de debajo de la tierra varios miles de personas, mujeres y niños, que estaban allí escondidos en túneles debajo de la tierra. Y bueno, no sé si recordaréis las escenas y las fotos que salieron en prensa de todas aquellas mujeres vestidas de negro, cargadas de niños, que salían bueno, pues huyendo y pues pasando hambre y sed, ¿no?, en el desierto. Bueno, pues todas esos presos que se cogieron entonces en la caída de Baghouz y en las batallas previas, y todas esas mujeres y niños se han ido recogiendo en prisiones y en campos de refugiados, y se ha dejado a la administración autónoma que se haga cargo de ellos. La administración autónoma no tiene recursos para mantener a estas personas. Viven en unas condiciones deplorables, con un altísimo nivel de concienciación yihadista, lo que hace que dentro de los campos, si hay alguna mujer o alguna persona que quiere abandonar la afiliación a Estado Islámico, a esa persona se le asesina. Se han dado casos de cerrar a familias enteras dentro de una tienda en el campo y pegarle fuego. Madre simplemente mía. Porque han decidido que querían, que ya no resistían más y querían abandonar la fe de Estado Islámico, que no es la fe islámica. Y bueno, pues se les ha dejado a estas fuerzas democráticas sirias y a la administración autónoma que se haga cargo de todo el sostenimiento, la manutención y la educación de estas personas. No reciben ayuda externa, no, porque lo que es el territorio de la administración autónoma está totalmente cercado y sufre un embargo brutal por parte de los vecinos. Y además, entre estos combatientes que ellos tienen allí, hay más de 5.000 combatientes extranjeros de más de 60 nacionalidades. Se ha pedido a los países de origen de estos combatientes y de sus familias que se hagan cargo de ellos. Entre ellos sabemos que hay unas mujeres de aquí, de Madrid, y con varios niños huérfanos y los suyos propios. Y los gobiernos se niegan a repatriarlos. Se niegan a repatriarlos, pero tampoco apoyan de ninguna manera el sostenimiento. De manera que voy a leer una pequeña frase del Congreso Nacional de Kurdistán, que en un comunicado de prensa de hace unos días, bastante indignado, decía lo siguiente: después de beneficiarse de los sacrificios de las fuerzas democráticas sirias en la guerra contra el ISIS, las potencias mundiales han dejado a miles de sus ciudadanos en el norte y este de Siria como una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento, como acabamos de ver. Hemos sufrido en Europa diferentes atentados, alguno aquí mismo en Barcelona, lo recordaréis. No nos extrañemos si dentro de algunos meses volvemos a verlos. Hay algo muy indignante en todo esto, aparte de la propia situación de emergencia humana que se provoca, ¿no? Y es que es bastante evidente, y es un secreto a voces, que hay un apoyo de Turquía a ISIS y a los grupos yihadistas de la zona. De hecho, durante esta operación en la prisión de Siná, en Hasaka, al mismo tiempo se produjeron varios ataques con drones turcos en otras zonas de Rojava y del norte de Irak, y concretamente se atacó al campo de refugiados de Mahmur, que es un lugar donde habitan varios miles de kurdos procedentes de Turquía y viven allí desde hace 30 años huyendo de la persecución del Estado turco. Y en este campo de refugiados de Mahmur se está llevando a cabo desde hace ya 20 años la implantación y la forma organizativa de confederalismo democrático, y esto es algo que Turquía no puede soportar. porque está viendo que el ejemplo de la administración autónoma, que es una sociedad multiétnica, está floreciendo. Hay las etnias árabes y asirias y están apoyando esta forma de organización, y por tanto Turquía no lo ve con buenos ojos. Turquía considera que todo kurdo militante es un terrorista, y por eso, bueno, pues apoya este tipo de operaciones y apoya pues a los grupos rebeldes que están ocupando pues los cantones de Afrin y las ciudades de Serekaniye y Yirespi en las diferentes invasiones que ha realizado Turquía en la zona. Es más, es que las fuerzas democráticas sirias realizan constantemente redadas de yihadistas de Estado Islámico, y diferentes detenciones se están encontrando documentos por los que se queda patente que hay un apoyo directo de la inteligencia turca a los movimientos de Estado Islámico. Por tanto, las fuerzas democráticas sirias consideran que es Turquía quien ha organizado la operación en la prisión de Sinaa, y de hecho, bueno, pues ha sido tal el cabreo que ha tenido el gobierno turco con la victoria de las fuerzas democráticas en la coalición internacional, que al día siguiente de finalizar la operación han bombardeado intensamente algunas aldeas de la zona de Derik, al norte de Hasaka, y también el campo de refugiados de Mahmur y la zona de Shengal, la zona yazidi. Además, Turquía lleva un tiempo, desde abril del año pasado, bombardeando intensamente las montañas de Kurdistán, realizando unas operaciones contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en las que se ha demostrado que han utilizado armas químicas, y por más que se presentan pruebas de este uso de estas armas que están prohibidas, pues aquí la comunidad internacional hace oídos sordos. Finalmente, con respecto a esto, creemos que la administración autónoma y Rojava Azadi como defensores de lo que se está ocurriendo allí, lo que se está desarrollando allí, el movimiento social en el norte y este de Siria, vemos que tanto Rusia como Estados Unidos son cómplices de esta situación. Tras la última invasión de Turquía en octubre del 2019, que ocupó las ciudades de Serekaniye y Yirespi, se firmó un pacto, un tratado de paz, en el que se comprometieron Rusia y Estados Unidos a patrullar conjuntamente la frontera para garantizar la seguridad. En concreto, Estados Unidos se hacía responsable de la zona este del Éufrates, incluida la ciudad de Kobane, pero Turquía está atacando insistentemente, tanto con bombardeos militares como con una guerra especial que utilizan ahora con drones, que atacan directamente a objetivos civiles, a personas con drones. Hace dos semanas bombardearon un centro juvenil y mataron a 5 jóvenes militantes, y hace un mes aproximadamente también mataron con un dron a toda una familia comprometida con la causa kurda. Y esto está ocurriendo constantemente, y esto es una ruptura del tratado de paz del 2019, y ni Rusia ni Estados Unidos pues están moviendo ficha. Creemos que esto es todo una forma de distracción del gobierno de Erdogan, que se encuentra en una situación muy peleaguda a nivel económico. Dentro de un año serán las elecciones en Turquía, y como siempre, como todos los dictadores, Erdogan recurre a buscar o a señalar problemas fuera para hacer que los votantes no vean los problemas de dentro, ¿no? Por tanto, queremos dejar constancia y queremos que la gente se haga responsable, porque somos todos responsables. Cuando llega el momento de un atentado en Europa y nos duele todo a todos mucho, y no pensamos que estas cosas se originan en una pequeña zona de Oriente Medio que se llama Kurdistán, y que allí hay gente que está muriendo todos los días por defendernos, por acabar con esta lacra de Estado Islámico, y que al mismo tiempo nuestros gobernantes y las potencias hegemónicas, y en concreto la hegemonía regional de Turquía, que es nuestro aliado en nuestro, me refiero porque estamos en Europa, pero es aliado, es miembro de la Alianza Atlántica, de la OTAN, y además es miembro del Consejo de Europa. Ya va siendo hora de que el Consejo de Europa se deje de palabras y tome medidas contra un miembro como este. Bueno, yo quería simplemente contar esta situación que se ha dado la semana pasada, que creemos que es excepcionalmente grave. Y ahora le doy paso a mi compañero Elías. Un momentito, espera, que me he atragantado. Ah, pues nada, bebe agua. No. Bueno, vamos a hacer un impas porque vamos a saludar a Dani. Hola, que te hemos puesto verde cuando no estabas, te hemos presentado. Entonces, ahora, pues buenas tardes, Dani. Buenas tardes. Ahora hablarás el último por llegar el último. Castigado. No pasa nada. Es que, bueno, ya sabes, cosas que pasan. Bueno, me están trayendo aquí una información, vamos, maravillosa, que me la leeré en casa tranquilamente. Muy bien, ¿quieres darle paso a Elías? Elías. Sí. Hola. Te ha tocado. Sí, bueno, yo después de esta introducción de actualidad, ¿no?, de la triste actualidad que ha ocurrido en Kurdistán, pues yo voy a hablar un poco de quién es el pueblo kurdo, ¿no? Porque, o sea, a todos nos suena un poco el Estado Islámico, Turquía, conocemos eso, pero quizá Kurdistán pues lo conocemos menos. Y están justamente pues entre esas dos partes. Entonces, bueno, Kurdistán es un territorio que no tiene acceso al mar, de las montañas, en el sur de Anatolia, al norte de Oriente Medio, una extensión bastante grande, bastante considerable. Se calcula aproximadamente, obviamente esto siempre es aproximado, que son unos 30, 35 millones de personas, lo cual no es poco. Llevan allí, en esta zona de montaña, más o menos desde hace unos 1000 años antes de Cristo. O sea, tampoco es que sean una identidad nueva, sino que es una identidad muy antigua, con raíces más antiguas todavía, pero que en los cuales no vamos a adentrarnos. Y bueno, por este territorio han pasado todo tipo de imperios y de autoridades, ¿no? O sea, por allí han estado en un principio los medos, que se cree que en parte son parte de quienes descienden ellos, según diferentes antropólogos o teorías. Pero bueno, luego también Alejandro Magno tuvo su imperio por esta zona, el imperio persa, el imperio islámico también tuvo. Y según el imperio que estaba, pues ellos tuvieron mayores o menores grados de autonomía y de libertades, ¿no? Siempre según el contexto. Bueno, luego el Imperio Otomano también fue muy relevante en la zona y dividió un poco a los kurdos en esa época entre persas, o sea, los que estaban en territorio persa y los que estaban en territorio otomano. Cuando pasemos un poco el tiempo, ¿no?, y bueno, digamos, llegó la Primera Guerra Mundial, terminó la Primera Guerra Mundial, y entonces las potencias victoriosas europeas, Inglaterra, Francia, pues principalmente en este caso Inglaterra, diseñaron una serie de tratados para repartir el territorio, ¿no?, de los vencidos, entre comillas. Entonces, pues como tanto le gusta a los ingleses, Escuadra Cartabón, como ya hicieron los franceses en África unos cuantos decenios antes, dijeron, pues por aquí va a pasar esta línea que va a separar este país de este otro, y por aquí va a pasar este paralelo que va a separar este de otro, y se puede ver claramente en los mapas políticos actuales, como muchas de las fronteras que han sido supervisadas por las potencias europeas de principios del siglo pasado son líneas rectas, lo cual pues no es que sea muy natural. Hubo un primer tratado después de la Primera Guerra Mundial en el cual pues Kurdistán tenía un estado. Ese tratado no llegó a aplicarse. Luego hubo un segundo tratado en el cual Kurdistán no tenía un estado, y ese sí llegó a aplicarse y dividió a Kurdistán entre cuatro estados, que son Turquía, Irán, Irak y Siria. Madre mía, vaya cuatro estados. Que los quiere de vecinos, ¿no? Claro. Pues ya ves. Pues está en el medio. Está en el medio de estos cuatro estados. Están en las montañas. Es su territorio histórico, al cual tienen mucho aprecio y mucho conocimiento del terreno, lo cual siempre les da una ventaja. Y sobre todo tienen una identidad muy antigua y muy fuerte. Entonces eso les ha permitido existir, incluso con ese contexto, hasta la actualidad, hasta esta charla, digamos. Después de que esta repartición artificial, en la cual no se respetó, pues los kurdos no fueron los únicos afectados. La zona de Oriente Medio tiene una diversidad étnico-religiosa brutal comparado. O sea, si en Europa decimos viva la diversidad, es una broma comparado con lo que hay allí, porque allí la diversidad es real. Aquí la diversidad es forzada y está supervisada por las autoridades europeas. Allí la diversidad es real, la fricción es real. Y bueno, y los kurdos no fueron los únicos afectados. Diferentes tribus o corrientes de diferentes religiones fueron separadas, como chiíes y suníes, repartidos entre Irán e Irak, como kurdos que se repartieron, otras minorías. O sea, también muchas tribus que eran nómades y tenían fronteras dinámicas vieron como sus rutas migratorias anuales se veían interrumpidas por una línea recta que había puesto a Inglaterra, etcétera. En resumen, hoy en día hay muchos problemas en Oriente Medio. Parte tiene que ver con esto, creo yo. Una vez dividido esto, ¿no? Este último tratado después de la Primera Guerra Mundial, Kurdistán quedó dividido entre estos cuatro estados. Y según el estado, los contextos obviamente variaban mucho, porque mientras en un sitio había una religión, en otro había otra. Mientras en uno había un tipo de monarquía, en otro había otra, etcétera. Entonces digamos que la historia se dividió un poco en cuatro. Y ocurrió de todo. O sea, en general los kurdos en todos lados, su historia política siempre ha sido o de masacres, o de genocidios, o de rebeliones. Siempre ha sido intensa, siempre ha sido violenta en una o en otra dirección. Por poner algunos ejemplos, al final de la Segunda Guerra Mundial ya, con la derrota del Eje, por ejemplo, en Irán hubo un movimiento revolucionario kurdo inspirado y muy, digamos, sí, inspirado y en teoría aliado de la Unión Soviética, que generó un pequeño estado kurdo, que se podría decir que es el único estado kurdo que ha habido en el siglo pasado, que duró menos de un año, la República de Mahabad, creo que se llama, que duró menos de un año, pues porque los soviéticos, o sea, la Unión Soviética dejó de apoyarle. Era de corte comunista, inspirado en el socialismo de estado de la época, obviamente, año 45, pues. Y nada, fue rápidamente reprimido por Irán. Otros ejemplos son, por ejemplo, la masacre que Saddam Hussein llevó a cabo en los kurdos en el norte de su territorio, en la época de la Guerra del Golfo, con armas químicas, que esto también fue bastante, bastante sonado en la época. Hay un montón de ejemplos. O sea, podría estar aquí todo el día diciendo diferentes rebeliones e intentos de y masacres y genocidios, persecuciones, censura, etcétera, que ha sufrido el pueblo kurdo. Es relevante decir que la población de estos 35 millones de los que hablaba se reparten de manera desigual entre estos cuatro estados actualmente. La gran mayoría, unos 20 millones más o menos, están en Turquía. Y su territorio físico es casi la cuarta parte, o sea, es en torno a la cuarta parte del territorio de Turquía, y es en torno también a la cuarta, tercera parte de la población total de Turquía. O sea, son una minoría, pero son muchísimo. O sea, son una minoría, pero son una parte muy sustancial de la población total de Turquía, lo que dificulta mucho el hecho de que, o sea, Turquía no puede venir y decir voy a hacer un genocidio de los kurdos así de tapadillo, porque demográficamente se cargaría a la tercera parte de su población. Entonces, es complicado. Por otro lado, en los otros territorios, por ejemplo, en la zona siria son unos 3-4 millones. Ahora, obviamente, últimamente se ha visto reducido por el exilio debido a la guerra de Siria desde el 2011. Y luego en las otras zonas, en Irán y en Irak, son un poco más, en torno a los 5-8 millones. Las cifras exactas no las sé, porque también, por ejemplo, en Irán hay mucho hermetismo debido al grado de autoritarismo que tiene su gobierno fundamentalista. Y bueno, como nota, decir que dependiendo de la zona en la cual, de los puntos cardinales en el idioma kurdo en el cual se hallan estos cuatro estados, pues se le denomina así a esa región de Kurdistán. Entonces, norte en kurdo se dice Bakur, así se llama la zona turca. Sur se dice Basur, así se llama la zona iraquí. Este se dice Rojilat, así se llama la zona de Irán. Y oeste se llama Rojava, que así es como se llama la zona de Siria. Antes de dar paso aquí a mi compañero, decir que en el año 84, dentro de estos movimientos de rebelión y de contestación a la persecución y a las masacres, etcétera, o a la represión o censura que había en diferentes zonas, en Bakur, en la zona turca, que es la de mayor representación y población, surgió, un poco inspirado en los movimientos guerrilleros de los años 70 y 80, como podrían ser las FARC, de un corte marxista-maoísta, el PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Surgió en un contexto universitario y surgió en 1984. Y bueno, ahora voy a dar paso a mi compañero, sí, para que hable de la evolución. Si queréis, pues vamos a poner un poquito de música, porque vamos a digerir un poco tantísimos datos. Bueno, mal que esto queda grabado y lo podéis escuchar luego tantas veces como quieras, porque la verdad es mucho. Es una exposición de lo más completa. Muchas gracias. Ponemos un poquito de música kurda. خالی یا به براشل سرکانی بخار کفتگی خالی یا به براشل سرکانی دستار و خش بهیر شور شل و شکانی دستار و خش بهیر شور شل و شکانی حاضر مار از بالین گل بلهم در مغلاجیان لیکن شرطو لانان حر بلهم در مغلاجیان حاضر فارس بانین گل بشی بشیه بگه بشی بشیه Después de un pequeño lapsus en que, bueno, pues hemos tirado un poquito, no sé, nos hemos saludado o resaludado todavía con Dani, entonces pues vamos a proseguir con el tema Rojava, ese gran desconocido, porque es que es verdad que no, quiero decir que de vez en cuando, pocas veces, los genocidios, porque hay varios, hay muchos, por desgracia hay muchos, ¿no? No suelen tener una gran repercusión ni en los telediarios, ni en los periódicos, ni nada. Es que aquí bastante tenemos con escuchar las chorradas que dice el Ayuso y el Casado. Y el Carapolla. Perdón, digo, quiero decir. Perdón. Que... Lo siento, me ha salido del alma. El Almeida. En fin. Pero no son cosas que trasciendan mucho y eso es esta historia queda, o sea, pues me encanta que lo hayáis descrito tan bien con su Elías, ¿no? Y ahora pues te toca a ti, Dani, pues complementar. Muy bien. Complementar esta información y bueno, pues que la gente se entere un poco de lo que está pasando fuera de nuestras fronteras, que también pasan cosas y que no debemos centrarnos en mirarnos el ombligo solamente nosotros y ya está. Tiene usted el micrófono, pero acércatelo un poquito más porque vale. No sé si se te va a oír bien, aunque tú tienes una voz bastante potente. Sí, tengo una voz bastante de caballero, por desgracia. No, hombre, no tienes voz de Louis Armstrong, Louis Armstrong, que también cantaba así con la voz rota. Bueno, pues yo voy a seguir más o menos por donde la ha dejado aquí el compañero Elías y voy a contar un poquito pues cuál es el, bueno, la ascendencia política que salió del PKK. El PKK, como ha dicho bien el compañero, pues en los años 80 pues viene de un nacionalismo marxista, que en el principio el PKK lo que buscaba pues era lo típico de en aquella época, que era de los movimientos anticoloniales, de surgidos de los años 60 más o menos, que lo que buscaban pues era pues un estado propio, un estado kurdo, ¿no? Lo que pasa es que después de varios años de crítica y autocrítica, yo estoy en un tema que lo llaman Telmín, que se llama crítica, autocrítica y propuesta, y después de ese proceso de ese Telmín constante, pues llegaron a la conclusión de que un estado pues no era lo deseable para el Kurdistán, ¿no? O para la zona de para el proyecto político que ellos querían adoptar de liberación de la sociedad, ¿vale? Entonces, en 1995 ya el PKK abandona los símbolos marxistas y quita el hoz y el martillo de su bandera, que anteriormente la tenía, y pone la actual estrella roja, que es típica pues de los movimientos sociales, ¿no? De los movimientos socialistas. En ese año también, 1995, también después de que, como ha contado aquí el compañero, pues hubo una guerrilla que estuvo luchando contra el gobierno turco fascista militarista de Turquía, que por aquel entonces eran gobiernos dictatoriales militarizados, vamos, y en una dictadura en aquel entonces, en 1980, se replegaron a las montañas y también se replegaron a Siria y al Líbano, y estuvieron pues, aparte de solamente formándose militarmente, también estuvieron formándose políticamente, y estuvieron por Siria pues dando conferencias, debates y formándose políticamente. En 1995, ya cuando el PKK abandona la lucha contra el Estado turco de forma directa y empieza un intento de acercamiento y de pacificación con el gobierno turco, la respuesta que tiene Turquía es pedir a Europa y a la OTAN que los reconozcan como organización terrorista, porque hasta entonces no estaban declarados como organización terrorista, estaba considerado como una organización guerrillera. Entonces el gobierno de Turquía, mediante presiones al gobierno de Siria, porque en ese aquel entonces estaba, como he dicho, Yalan estaba en Siria, vamos, le obliga al gobierno sirio, mediante presiones de intentos de amenazas de invasión y de cortes de agua, porque depende mucho del agua que procede de la zona de Turquía, del Éufrates y del Tigris, pues entonces el gobierno sirio se ve en la obligación de expulsar a Öcalan. Y Öcalan empieza a hacer un periplo por los países europeos intentando obtener ayuda y apoyos para intentar implementar ese posible pacto de paz, vamos, y de pacificación de la guerrilla turca y del ejército turco contra la guerrilla turca. En ese proceso murieron 40.000 personas. Es un proceso en el que el Estado turco utilizó la tortura, la violación y el asesinato indiscriminado de la población civil, y de los cuales prácticamente solamente 4.000 personas se pueden decir que sean personal no civil, lo que quiere decir que más que terrorismo del PKK fue terrorismo de Estado lo que ocurrió allí. Eso siempre el Estado turco le achaca de las 40.000 muertes al PKK, ¿vale? Luego, en 1999, el Öcalan, y lo conté en un programa anterior, no me quiero extender mucho en eso. Pero ya, hace tiempo. Hace un año y tal, pero vamos, que lo pueden retomar. Pues un programa antes de 2 años, sí, porque claro. Ahí lo explicamos todo lo que fue el proceso de Öcalan y del juicio y tal, de Öcalan, perdón. Sí. Y bueno, ahí lo que venía a decir es que Öcalan intenta, como le están persiguiendo, intenta pedir asilo y se lo conceden al final en la República de la Unión Sudafricana de Mandela. Pero en un intercambio de aviones y tal en el aeropuerto de Kenia, pues es drogado y secuestrado y llevado a la prisión de Estado, o sea, a la prisión isla de Indrali. Allí, aunque ya había empezado Öcalan y el PKK a hacer un cambio de paradigma, como he dicho, en el 1999, empiezan a llegarle libros a Ollalan y empieza, entre otros libros, a llegarles un libro que es el Sistema Mundo de Wallerstein y la globalización, la economía global. Y también le empieza a llegar uno que sería muy importante para el movimiento kurdo, que sería Murray Buchin, que sería los movimientos de ecología social y municipalismo libertario. En el 2005 ya Ollalan, y como líder político o referente político del Kurdistán, vamos, del Kurdistán, de la parte del confederalismo democrático, porque hay otro Kurdistán que sigue queriendo un estado neoliberal, que es la parte de Irak, pero ahí no me quiero meter. Bueno, pues en 2005 ya saca lo que es la propuesta del confederalismo democrático. Anteriormente ya en Siria, el 2003, el partido Unión Democrática ya se había formado y ya estaba empezando a hacer propuestas municipalistas. Ya estaban creándose consejos, ya estaban creándose un contrapoder aparte del poder del Estado sirio, prácticamente. En el 2011, con el tema de la aparición de las llamadas primaveras árabes, ya en el marzo de 2011, lo que es el PIB empezó a incrementar su acción social a través de consejos ciudadanos, en los que, sobre todo la ciudadanía, lo que le reclamaba eran pues estructuras, sobre todo de seguridad y de justicia. Desde hace ya, como he dicho, desde 2003, ya en PIB, como principal partido político kurdo en Siria, por aquel entonces, lo que empezó fue a incrementar lo que se llaman los consensos de paz y justicia, que eran sitios donde la gente acudía a que le solucionaran sus problemas sociales, y en el que 10 representantes de la sociedad kurda, porque al principio esto era sobre todo estaba incrementado por la población kurda, pues la gente se acercaba allí y tenían como se reunían y ponían entre las dos partes, ponían el caso, y las 10 personas que eran las que estaban nombradas como pues los mejores mediadores llegaban a un acuerdo en el que se intentaba que sea hacer una justicia restaurativa. De esta manera, el 85% prácticamente de los casos no llegaban a la justicia estatal, por decirlo de una manera, y así empezaron un poquito a ir ganando terreno al Estado sirio, porque en realidad el municipalismo libertario y el confederalismo democrático lo que intenta es, a través de la acción social, ir activándose y ganando terreno al Estado de las funciones que va haciendo poco a poco el Estado, haciéndolo de manera mediante actos sociales y consejos y asambleas, ir sustituyendo lo que normalmente suele hacer el Estado. Entonces, en 2012 ya, sobre todo en las zonas kurdas que fueron sobre todo Kobane, Afrin y Sirise, perdón, que me cuesta a mí las pronunciaciones, ya se echó al Estado sirio y tomaron la autodeterminación, porque en aquel entonces, además, el Estado sirio creó un vacío de poder, porque como estaban en guerra, se fueron a defender zonas pobladas más árabes, por ejemplo, de Alepo y tal, y entonces las pocas instituciones gubernamentales que quedaban se tomó de forma autónoma por parte del gobierno de lo que se llamó entonces el gobierno de Rojava. Luego, más adelante, ese gobierno de Rojava, de autodeterminación, como empezaron también, porque como ha comentado el compañero, allí ellos se dieron cuenta de que hay más identidades étnicas, religiosas y culturales, pues entonces lo que empezaron a hacer es decir que no querían llamarse Rojava, y en principio se llamaron Federación del Norte de Siria. Lo que pasa es que después, bueno, voy a ver primero otra cosa, en el 2014... el Daesh apareció, el Daesh, y atacó a una población muy importante de unos kurdos que tienen una religión muy antigua, que es primogenia de aquella zona, que sería el zoroastrismo, y atacó a los yezidíes, los atacó. Entonces el estado, el proestado de Irak, que es también kurdo, los abandonó, los llamados permergas, y fue el PKK, el PKK y sus milicias del IPG y IPJ las que se bajaron de la montaña a defenderlos. Eso lógicamente no sentó nada bien al Daesh, y además, claro, era una humillación, que además esas milicias, también había milicias solamente formadas por mujeres, y eso, claro, en un estado totalitario, fascista, religioso como es el Daesh, ¿vale? Y más que ya sabemos el nivel de machismo que tienen en el fundamentalismo islámico, que es lo que representa el Daesh en realidad, pues entonces atacaron lo que es la zona de Kobane, y estuvieron desde 2014, finales de 2014, atacando, y fue una resistencia, vamos, pírrica, por decirlo de una manera, porque Kobane quedó totalmente destrozada, prácticamente no sabían si luego iban a merecía la pena de construir la ciudad o no, y al final consiguieron salvar Kobane, también por la ayuda de que al final Estados Unidos terminó bombardeando parte de las posiciones del Daesh, consiguieron salvar Kobane. Y desde entonces se empezó a interesar la mayoría de la gente de la población occidental por las opciones del confederalismo democrático, que hasta ahora habían estado bastante ignoradas, por decirlo de una manera. Y entonces, bueno, ahora voy a contar un poquito en por qué llegaron a esa conclusión el confederalismo democrático y abandonaron posturas de estatistas y de socialismo de Estado, que eran las que anteriormente, y por qué llegaron a esas conclusiones y cómo lo están haciendo, ¿vale? Ellos llegaron a la conclusión de que el Estado-Nación es el que crea la nación mediante la unificación nacional, el centralismo y la homogeneización y la asimilación de las demás culturas y naciones. El Estado-Nación busca la homogeneización cultural, y luego, como proveedor de servicios, reproduce la dependencia, que es la peor forma de esclavitud. Suprime de forma violenta todo juicio desfavorable y tiende a la eliminación de toda posibilidad de analizar y mejorar el mismo. El Estado de la Nación domestica a la sociedad en nombre del capitalismo, pues este solo refleja los intereses de las clases gobernantes y de las clases burguesas. Bueno, eso hay aquí en una radio que es considerada quincemallista, ya sabemos porque que lo que significa eso, que nos acordamos todos que en el 15M gritábamos que no nos representan, que no, y lo llaman democracia y no, y lo, no es. Lo es. Pues esta gente se dio cuenta de eso y está intentando pues hacer otro tipo de democracia real, ¿no? Entonces, este paradigma, este es el Estado-Nación, es el paradigma de la modernidad capitalista y no supone la liberación de la sociedad. Esas son conclusiones que ha llegado el confederalismo democrático, ¿vale? Por el contrario, el confederalismo democrático no intenta suplantar al Estado, pues el Estado tiende al centralismo y a favorecer los monopolios de poder. El confederalismo democrático pone a la sociedad en el centro. Y frente a una democracia delegada y suplantativa del poder popular, el confederalismo democrático busca una democracia real de base a través de las comunas, que es ahí donde reside el verdadero poder de las tomas de decisiones. Y solamente las estructuras superiores solo sirven para implementar y coordinar la voluntad de los consejos y comunas. Estos mandan delegados, representantes, mediante copresidencia, es un hombre y una mujer, que eso luego ya es una parte que lo vendrá a explicar mejor la compañera Consuelo, y no me quiero meter mucho en eso, y los mandan a asambleas generales. De esta manera crea ellos denominan una nación democrática. Ellos, el concepto de nación no es el concepto de nación que normalmente tiene todo el mundo, ellos tienen un concepto de nación democrática. Entre otras cosas, ellos consideran, por ejemplo, que lo explicará también la compañera mejor, que la primera nación oprimida es la mujer, porque ellos se consideran que la nación es un grupo de personas que tienen unos intereses una visión cultural común, ¿vale? Y por eso es la nación, no es la nación como nosotros la representamos, es una nación más de tipo filosófico. Las comunas tienden a una representación de al menos un, o sea, eso lo hacen también por forma de cuotas, de forma que el 40% de todas las comunas estén representadas como mínimo por mujeres, un 20% más o menos por gente joven, y luego un mínimo de un 8% que represente a cada etnia que está dentro de esa comuna, ¿vale? En ellas están representadas las personas por étnicas, religiosas, y para intentar reservar precisamente la nación democrática. Y luego, aparte de eso, también, como lo va a contar la compañera, lo que se pretende es que no solamente esos consejos sean generales, también hay consejos únicos y particularmente formados por mujeres, y únicos y particularmente formados por gente joven. Y también se implementa que haya consejos formados por minorías de todo tipo, para que lo que sea lo más representativo, y que toda la persona que se vea supuestamente oprimida o disminuida tenga voz en esa sociedad o nación democrática, ¿vale? Ellos consideran que las tres principales dominaciones que ejerce el Estado-Nación son tres. Una sería la dominación de género, representado por el heteropatriarcado, que están todos conocidos, que por desgracia todos conocemos. Exactamente. Otro sería la dominación que ejerce el hombre sobre la naturaleza, que bueno, ya lo estamos viendo ahora lo que pasa con el ecologismo. Y otro sería la dominación de clase, ¿vale? Ante este paradigma del Estado-Nación, ellos lo que proponen precisamente es el confederalismo democrático, en el que pone a la mujer en primer orden. Y antiguamente todas las revoluciones ponían a la clase como primera punto, sujeto político, y aquí lo que hace el Estado es el confederalismo democrático es poner a la mujer como el primer sujeto político, porque consideran que una revolución no es posible si no hay una liberación de la mujer. No consideran que la liberación de mujer tenga que venir después de la revolución, tiene que hacerse conjuntamente con la revolución, porque si no, no existirá tal revolución. Y bueno, luego ahora el compañero Elías se contará más o menos lo que es el ecologismo social, y yo voy a contar un poco pues cómo lo hacen, ¿no? Entonces, lo que hacen es que crean consejos locales. Esos los consejos locales, como lo he dicho, van por cuotas, y luego ellos mandan delegados, y lo que tienen son como cuatro estamentos que serían principales, que sería, uno sería el de barrio, otro sería el de distrito y subdistrito, dependiendo de lo grande que sea la ciudad o la zona que sea, porque a lo mejor si es un pueblo, a lo mejor con una comuna de pueblo valdría, y se juntarían varios pueblos para formar un distrito. Luego sería la ciudad, y otro sería el contón. Como he explicado, antes empezaron con llamándose Federación del Norte y Este de Siria, pero como el SDF liberó bastantes zonas que eran ocupadas por el Daesh, y al liberarlos entraron dentro de ese proyecto del confederalismo democrático, ellos, para que fuera el proyecto más inclusivo, lo que hicieron es que ahora lo llaman ANES, o Autoadministración del Norte y Este de Siria, porque hay zonas liberadas por la SDF que son de mayoría árabe, y como no quieren reprimir y que se sientan aislados, y como bien ha dicho el compañero Elías, Rojava es una palabra de origen kurdo, lo que han hecho es precisamente para que sea más inclusivo, puesto que hay otros cuatro nuevos cantones que en principio no aparecían, sino que son el cantón de Madbid, de Serakenille, que bueno, ahora la compañera contará que ha habido unos cuantos, el de Afrin, por ejemplo, y el de Serakenille, fueron ocupados por el gobierno turco, que ha hecho lo que le ha dado gana ahí en Siria, y nadie ha dicho nada. Por eso ese proyecto lo que intenta precisamente es, primero, democratizar la zona donde ellos están viviendo y actuando políticamente, y poco a poco ir sustituyendo, como he dicho, a través de organismos sociales, y sustituyendo las funciones que normalmente vienen haciendo, y volviendo a recuperar la democracia real y y representativa frente a la democracia delegada y suplentativa. Y más o menos esto sería, bueno, lo que quería contar. Pues vamos a seguir el mismo orden, vamos a pasarnos con Consu y luego con Elías, o preferís. ¿Tú quieres primero? Sí, pues vale, concedido. Sí. Elías, háblanos del ecologismo. Bueno, intentaré atropellarme menos esta vez. No, hombre, ya es que ya hemos cogido soltura, cuenta, claro, no me di cuenta. Tú me tenías que haber visto los primeros programas que he claro, de radio. Ver, madre no mía. No me doy cuenta, pero es que yo normalmente hablo muy rápido. Entonces también es que es mi forma natural de hablar. Pero bueno. sí, bueno, yo quería, pues sí, antes de nada aclarar, ¿no? Que bueno, a raíz de esta crítica que se hizo al Estado-nación o al Estado como concepto, que es lo que perseguía en un principio el PKK, se pasó a una postura más de diálogo y de, como dijo Dani, buscar el cambio mediante directamente la sociedad, e ir quitándole cotas de poder al Estado, suplantándole, o sea, cumpliendo sus funciones. Y bueno, este giro, este cambio, ¿no? Para pasar de ser un partido marxista al uso, en el sentido de buscar un Estado, a pasar a ser un partido marxista bastante heterodoxo, en el cual ya no busca un Estado, sino que habla de la nación democrática, en el sentido filosófico, que la mujer es la nación oprimida, etcétera, pues entre otros lo dio por leer a Murray Bookchin, que es el fundador de la ecología social. La ecología social es, junto con la democracia de base y la liberación de la mujer, uno de los tres pilares del confederalismo democrático, de este paradigma democrático y ecológico y feminista. Y bueno, Murray Bookchin pues fue uno de los fundadores del ecologismo en general, con movimiento de los 70. Pues en los 70, la primavera silenciosa, en el año 62, fue uno de los textos más famosos que hablaban de los pesticidas, los fertilizantes, los aditivos alimenticios y todo esto. Fue de los primeros libros, es el más famoso. Pero bueno, unos meses antes, Bookchin publicó un libro que hablaba de lo mismo. Lo que pasa es que no fue tan conocido, pues quizá porque era un poco más radical, era un poco más, iba un poco más al cuajo, y entonces no fue tan conocido. Pero vamos, básicamente forma parte de los fundadores del ecologismo en los 70, como un nuevo movimiento social, junto con ciertas olas del feminismo, movimientos por los derechos civiles, etcétera. ¿Qué viene a decir la ecología social? La ecología social viene a decir, básicamente, o sea, es una rama, es una disciplina científica, no confundamos ecología con ecologismo, es una disciplina científica multidisciplinar que viene a decir que, en contraposición, por ejemplo, con la ecología más tradicional y anticuada, bajo mi punto de vista, antropocentrista, en la cual se ve a la naturaleza y al ser humano como entes separados, en los cuales uno domina sobre el otro, pues normalmente el humano sobre la naturaleza. Queda claro. Normalmente. Hay de todo, ¿eh? Pero, ya, pero bueno. Pero general, normalmente, mayoritariamente, es el humano el que domina la naturaleza como visión cultural general, ¿no? Murray Bookchin tiene un punto de vista que no es así. Él piensa que, y no es el único, obviamente, que la naturaleza, o sea, que el ser humano, la sociedad, forma parte de la naturaleza y viceversa. O sea, que es un continuo. Es un continuo. Y entonces, con un enfoque multidisciplinar en el que combina ciencias biológicas, ecología, con antropología histórica, con sociología, con filosofía, pues él llega, después de muchos años de estudio y de pasar por muchos pensamientos políticos distintos, a una síntesis que es la ecología social. Que una de sus tesis principales es la dominación del humano sobre la naturaleza se debe a un hábito social y cultural en el cual el humano domina al humano, o sea, a la dominación del hombre por el hombre. La dominación del hombre sobre la naturaleza es parte de la misma dinámica mediante la cual el hombre domina al hombre. Entonces, para revertir estas crisis ecológicas que ahora mismo padecemos en la actualidad, pues habría que ir a la raíz de la cuestión. Entonces se podría decir que es una raíz muy antigua, obviamente, porque el humano empezó a dominar el humano hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, estaríamos ante una disciplina científica, interdisciplinar y radical, en el sentido de que va a la raíz del asunto, que vendría a ser la dominación del hombre por el hombre, como explicación de la dominación del hombre sobre la naturaleza. Y bueno, desarrolla toda una serie de teorías antropológicas en las cuales tampoco quiero extenderme demasiado, pero que están muy relacionadas con el paradigma del que va a hablar posteriormente la compañera Consu, que es sobre el patriarcado. O sea, básicamente la tesis es que la dominación del hombre sobre el hombre, la jerarquía en general, la dominación, tiene su origen en el patriarcado, que tiene su origen a su vez en el Estado. Todo esto está explicado muy bien en muchos textos, ¿no? Que bueno, es antropología ya, pero básicamente las sociedades, según fueron desarrollándose, pasaron de ser tribales a tener chamanes, que fueron los primeros gestores del miedo, los sabios que sabían más, pero ya no era solo conocimiento, sino que empezó a ser manipulación. Esos fueron los primeros estados, los primeros gobernantes, y de ahí se pasó a una alianza con los guerreros hombres, que generó el origen del patriarcado. Esto más o menos coincidió temporalmente con la revolución neolítica, y bueno, y todos sabemos que allí ya pues surgió la propiedad privada, surgió, o sea, empezó a haber excedentes y la gente dejó de ser nómade, surgió la civilización, etcétera. El hecho de que haya habido maldad o no en este proceso, eso es otro asunto, pero la antropología está bastante de acuerdo, aunque siempre hay excepciones, de que más o menos esto fue lo que ocurrió. Y bueno, visto así, pues obviamente el tema del patriarcado es básico, en el sentido de la dominación del hombre sobre la mujer es una de las bases de la dominación actual del hombre sobre la naturaleza, en resumen. Y bueno, básicamente ahí es donde entra la ecología social en este paradigma, en el sentido de justificar de manera científica y muy rigurosa el por qué la mujer tiene que ser uno de los elementos punta de lanza en la revolución, por lo menos que están llevando a cabo ellos, en un contexto extremadamente machista. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque la influencia de la ecología social en el paradigma kurdo no es tanto como cabría pensar por el nombre que tiene. O sea, allí están en guerra, están siendo bombardeados, no te vas a poner a ser un huerto. Entonces, básicamente porque te va a caer una bomba y igual estás 2 años haciendo crecer un árbol y desaparece. Entonces no tiene mucho sentido hablar de ecología en un contexto tan conflictivo como el de Oriente Medio, pero a nivel teórico, a nivel conceptual y a nivel científico es uno de sus fundamentos. Entonces quería hacer esta distinción, que no es que estén allí haciendo huertos verticales, sí, ni sí, nada sí, por sí. El estilo, sino que es más bien una cosa científica y de conocimiento, que la ecología es el conocimiento del medio, pues el conocimiento de su entorno les ha llevado a esta conclusión. No obstante, hay ciertos ejemplos que denotan que también ha habido cierto avance en el ámbito más aplicado de la ecología o del ecologismo ya en este caso, ¿no? De que han mejorado su nivel de concienciación ecológica. Por ejemplo, ciertas cooperativas pues ponen en práctica... Todo muy limitado, obviamente, por el contexto extremadamente inestable. Están en guerra. Claro. Claro, están en guerra y el petróleo sobre el que ellos caminan lo quieren todos. Ese es el motivo de esas guerras, claro. Entonces, hay pequeños avances, más educacionales quizá que prácticos. Ha habido mucha concienciación en estos últimos 10 años. Allí en Oriente Medio no es como aquí en Europa, que en segundo de primaria ya nos están diciendo que reciclar es bueno. Allí quizás hace 10 años tiraban la basura al río sin ningún tipo de queja ni de vergüenza, y luego se quejaban de que el agua escaseaba, por ponerte un ejemplo. Hoy en día, pues quizá después de 10 años en este proceso revolucionario y de formación y de pedagogía ecológica, son conscientes de que no tienen que tirar basura al río, porque eso obviamente va a afectar a la calidad del agua que ellos mismos necesitan. Pues este tipo de relaciones ecológicas y este tipo de pedagogía ecológica, que aquí la tenemos como muy normalizada, pues no es tan normal en otras partes del mundo, pues porque el contexto no lo ha permitido. Y bueno, se están haciendo avances, ¿no? A nivel educacional también decir que, bueno, antes de pasar al tema de la educación, un par de apuntes en cuanto a los recursos. a nivel, por ejemplo, de recursos energéticos, ellos tienen petróleo. Entonces ellos utilizan ese petróleo. Entonces, ¿por qué? Pues porque necesitan mover coches de combate, por ejemplo. Entonces no se van a poner a inventar un panel solar para mover un tanque. Entonces obviamente tienen refinerías artesanales para el autoconsumo. A nivel de suelo, pues hacen lo que pueden. Básicamente es una zona, pues obviamente es el creciente fértil, entonces allí tradicionalmente el trigo es el trigo. Entonces allí hay pan y pues hay cooperativas, están todo repartido de manera más o menos comunitaria y planificada según el caso. Yo ya no puedo entrar más en detalles porque no he estado allí, no lo conozco de primera mano. Yo hablo por testimonios de gente que sí ha estado allí. Y por último, el tema del agua también es clave. O sea, por un lado energía, por otro lado alimentación, y luego el tema del agua también es muy clave. El Tigris y el Éufrates, estos dos ríos prácticamente legendarios, pues todos los estados que hay por la zona pues se pelean por el control de ese agua, básicamente, porque no solamente son agua, también son energía, porque un estado como Irán, que tiene recursos para construir una presa, una represa, pues obviamente quiere una determinada pendiente, un cacho de río que tiene una buena energía potencial para poner ahí una represa, por ejemplo. Entonces, ellos pierden acceso a su recurso agua para que otros estados que van sobrados en agua puedan tener más energía, por ejemplo, y poder vender más petróleo, etcétera. Entonces, a nivel ecológico no es que se diga que allí sea eso un vergel, sinceramente, porque además, históricamente, pues es una zona de campesinos y de no es una zona boscosa ni excesivamente diversa, porque allí surgió la sedentarización en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Ellos están por ahí. Entonces ellos están en la zona donde se hicieron los primeros modificaciones bruscas y fuertes de la ecología, que fue básicamente talar árboles para sembrar cereales, que eso posibilitó la aparición de la sociedad y de la permitió dejar de ser nómades, sí. ¿Pero a ellos cómo les ha afectado? Pues que no tienen un entorno diverso, pues como podrían tener, yo que sé, los indígenas del Amazonas. O yo que sé, por poner otro ejemplo más extremo. No le vas a decir a un palestino que vive entre muros de cemento y alambre de espino que plante un árbol. ¿Dónde? Si es que no hay tierra. Pues esto es un poco para que se entienda de que su contexto lo dificulta. Pero bueno, a nivel de concienciación ha habido muchos avances. A nivel filosófico, como he dicho antes, es uno de los fundamentos científicos y muy rigurosos acerca de por qué su movimiento funciona, creo yo, y esto es mi opinión. Y por último, a nivel educacional, han generado mucha concienciación en el ámbito ecológico, han fundado universidades también, en las cuales no solamente se enseñan cosas ecológicas, también obviamente también tienen ciencias petrolíferas y este tipo de cosas, claro. Pero también tienen agricultura y también tienen educación sin más, ¿no? Obviamente por todo este tema multiétnico ya pueden enseñar en su propio idioma, en kurdo, cosa que en previos estados estaba prohibido. Pueden enseñar no solo en kurdo, también en árabe, también en asirio, según la región. O sea, pueden enseñar el idioma que les dé la gana, que es un poco la gracia, no en qué idioma enseñar, sino en el idioma pues que necesite y pida la gente. Han fundado 3 universidades, una de las cuales pues ha sido inutilizada porque ha sido el territorio invadido por Turquía. Pero vamos, que no es que sean personas que no tengan ganas de enseñar ni todo lo contrario, sino al revés, sino que están generando un feedback de educación muy positivo, dadas las circunstancias, sobre todo. Y bueno, yo creo que ya va siendo hora de pasar al siguiente pilar, tercer y último pilar. Consu, fíjate, extraña cuando se mira desde fuera, que dices, hablas de Oriente, estados islámicos y todo esto, el potencial que se ha generado de feminismo allí. Uh-huh. Choca, o sea, no, o sí. Sea, que creo que en ciertos aspectos incluso están más adelantados incluso que aquí. Sí, no, supuesto, totalmente. Sí, totalmente. Quiero decir que bueno, pues aquí pues sí se protesta mucho, sí, de esto, pero allí es que se ha desarrollado de una manera increíble. Entonces, sí. Queremos que nos lo expliques porque sí, bueno, voy a intentarlo. Voy a intentar explicaros de dónde viene esta revolución de las mujeres, como se llama la revolución de Rojava, ¿no? la revolución de las mujeres no comenzó en el año 2011 con las primaveras árabes y el verano kurdo, ¿no? Esta lucha de las mujeres de Rojava procede de mucho tiempo antes, ¿no? De finales de los años 70, con la creación del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Pero incluso tienen un antecedente cultural importante, que es el alevismo. El alevismo es una religión, una filosofía de vida que dice que todos somos iguales. La humanidad, hombres y mujeres, son iguales, pero además la humanidad es igual que la naturaleza. La naturaleza es parte de la humanidad es parte suya. Por tanto, esa base cultural alevi que tiene la sociedad kurda influye en la concepción de lo que es el papel de la mujer en la sociedad kurda, y es esa concepción la que llevan las mujeres que constituyen el Partido de los Trabajadores de Kurdistán cuando se funda el partido en el año 1978. Hay dos mujeres en la reunión constituyente del partido. Una de ellas es Sakine Jansiz, que es la matriarca del movimiento de liberación de la mujer en Kurdistán, y una mujer con una capacidad de lucha impresionante. Una mujer que en el año 80 detenida durante la dictadura, durante el golpe de Estado, es detenida y llevada a la cárcel, infame cárcel de Diyarbakir, y pasa allí, creo que son 12 años, con torturas, violaciones. Y ella es la que mantiene la antorcha viva de la resistencia de las mujeres en la cárcel, ¿no? Y ella es, cuando sale de allí, va a las montañas a organizar, a seguir organizando a las mujeres. Durante el tiempo que están en la cárcel, estas mujeres resisten con huelgas de hambre, resisten a todo tipo de vejaciones. Pero se apoyan mucho unos a otras. Ahí empieza, digamos, el mito de la resistencia de las mujeres kurdas. Porque mientras había hombres, también compañeros del partido, que terminaban siendo vencidos por la presión del Estado en la cárcel, las mujeres resistían. Y ampliaban además la formación y la autoeducación dentro de la cárcel. Cuando Sakine y otras compañeras se van a las montañas a luchar, allí se organizan como mujeres. Forman parte del partido, trabajan con los hombres, pero se dan cuenta de que la mentalidad patriarcal no está solo en la sociedad que han dejado atrás, sino que dentro de sus propios compañeros en las montañas esa mentalidad patriarcal sigue existiendo. Y no solo eso, se dan cuenta de que la propia mentalidad patriarcal está dentro de ellas. Entonces se produce un trabajo muy importante de autoescucha y de crítica y de autocrítica, y esto es algo recurrente constantemente en el PKK y en el Movimiento de Liberación Kurdo, y es probablemente una de las razones por las que resiste después de 40 años, porque se están constantemente desarrollándose mecanismos para la mejora continua. Y entonces, digamos, ¿por qué unas mujeres que están en la sociedad, bueno, porque ya en los años 80... hay mucha represión en Turquía, pero es cierto que, bueno, pues las mujeres tienen un cierto alcance y pueden ir a la universidad, tienen unas ciertas libertades generales. ¿Por qué se marchan? Se marchan a las montañas. ¿Por qué las jóvenes se van a las montañas? Pues las jóvenes se van a las montañas por dos razones principalmente, unas prácticas y otras teóricas. El trabajo ímprobo que realizan las mujeres del partido, yendo casa por casa en los pueblos y en las aldeas de Kurdistán, exponiendo qué es lo que quiere el partido, qué es lo que busca el partido, y llevando esa esa discusión a pie de calle. Y además la capacidad que tiene Abdullah Öcalan, que curiosamente es su nombre, ¿no? Dice, muchas veces se achacan las mujeres kurdas, pero bueno, ¿cómo es posible que tanta liberación de la mujer y resulta que el líder es un hombre, ¿no? Pues es verdad, es que tiene un carisma tremendo y una capacidad para aprender y para matar al hombre que hay en él. Es una de las de los dichos suyos, ¿no? En una entrevista dice, he matado al hombre que hay en mí, porque él mismo se da cuenta de que es la mujer la que debe llevar la antorcha de la vanguardia, de la resistencia y de la revolución. Sin la mujer, como ha dicho mi compañero Dani, sin la liberación de la mujer no es posible liberar la sociedad. Y además es que la mujer tiene un, y lo vemos pues constantemente en nuestra vida diaria, la mujer tiene la capacidad de colectivización, de cuidados, es realmente el alma, por eso dice el alma mater, ¿no? El alma mater de la sociedad, mientras que el hombre no tiene esa capacidad de darse sin mesura y generosamente, ¿no? Y entonces esas mujeres se dan cuenta de que necesitan escapar de la presión que tienen en sus familias. La sociedad kurda es una sociedad machista, y es una sociedad también, el pueblo kurdo es la parte del estamento del social turco en Turquía que es más pobre, ¿no? Entonces las mujeres tienen también una presión tanto de clase como de género que les hace irse a las montañas, porque llegan noticias de que las mujeres en las montañas viven libremente. Entonces se crean, comienzan a crearse unas ciertas estructuras. En concreto, en el año 1987 se crea la Unión de Mujeres Patriotas de Kurdistán, es la primera organización de liberación de mujeres que tiene una conciencia revolucionaria y libertaria en las montañas, y que realizan un enorme trabajo de concienciación de las mujeres, del potencial que tienen para vivir la vida libre y para organizarse, ¿no? En el año 1993 se da un paso más, que es la creación del Ejército de las Mujeres. El Ejército de las Mujeres en las montañas es un ejército totalmente autónomo, no depende de ninguna... De los hombres absolutamente para nada. Hubo mucha controversia con esto, sobre todo porque esa mentalidad patriarcal de los hombres, que incluso los compañeros en las montañas la llevaban con ellos, pues ellos decían que no era posible que las mujeres fueran a la lucha, que además ellas no tenían la fuerza para acarrear pues las armas, que no iban a tener la resistencia de una batalla larga, de que además ellos iban a estar muy inquietos porque si les pasaba algo a ellas, pues ellos se iban a sentir mal y entonces no iban a poder luchar como debían. Y entonces las mujeres dijeron, ah, sí, pues vale. Pues entonces ellas montaron sus propios campamentos, su propia organización militar, y tomaban sus propias decisiones. O sea, ellos colaboraban con los hombres en ciertas batallas, en ciertas refriegas que hubiera con el ejército turco, pero ellas también tomaban sus decisiones de ataques o autodefensa y se organizaban, no recibían órdenes. Entonces esto fue un aliciente aún más para concienciar a las mujeres de su capacidad que tenían para vivir sin depender de los hombres absolutamente para nada, ¿no? Entonces eso es un desafío enorme para el tejido social kurdo, para una sociedad tan patriarcal, ¿no? como esta. Un par de años después, basándose en esta fuerza que estaban cogiendo las mujeres gracias al ejército de mujeres, se crea otra organización, que es la Unión de las Mujeres Libres de Kurdistán, que es como un vínculo entre la libertad y la organización. Aquí comienzan a darse cuenta de que las mujeres tienen que organizarse, y tienen que organizarse de forma autónoma para poder liberarse realmente, ¿no? Y esta idea de organización se traslada de las montañas a las ciudades. En el año 2004, después de que Abdullah Öcalan, Abdullah Öcalan fue abducido en 1999, las mujeres realmente tomaron el testigo del partido, porque en ese momento el partido quedó quebrado. El líder máximo había sido secuestrado, encarcelado, sentenciado a muerte, luego a cadena perpetua en aislamiento absoluto. Y por tanto, hubo un movimiento fuerte para deshacer el partido. Y fueron las mujeres las que dijeron que ni atrás. Esto lo he oído yo en Rojava, y a mí es una de las cosas que más me han impactado. Cuando hablaban con las mujeres de Congrastar, Y nos decían, bueno, aquí puede venir el Estado Islámico, puede volver el régimen, pueden venir Turquía y arrasar, pero nosotros no vamos a volver a aceptar lo que teníamos antes. Y esto es lo que ocurre en las montañas de Kurdistán. Las mujeres se liberan y dicen, ya podéis poneros como queráis, nosotros no vamos a ceder. Ya porque ya hasta disfrazaros de lagarterana, que nosotras no. Exactamente. Eso es. Entonces, bueno, en el año 2004 las mujeres comienzan a organizarse. A mí me parece extraordinaria la capacidad que tienen las mujeres del Movimiento de Liberación Kurdo para autoorganizarse. Pero claro, dices, jo, es que llevan un montón de años. Un montón de años, además, con una experiencia de colectivización enorme. Porque aquí decimos, bueno, aquí nos organizamos y tal. Pero es que tenemos un sentimiento individualista, una concepción individualista de la vida, que es que nos hace imposible realmente crear organizaciones que nos unan, ¿no? Y entonces, pues esto lo estamos viendo, y además después de esto de la pandemia, a mí, bueno, se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Porque está el movimiento social de capa caída, y vamos a ver cómo sacamos esto adelante, ¿no? Pues bueno, el caso empujar. Es que... Sí. El caso es que en el 2004 se reestructuran la organización de las mujeres y se crean como tres estructuras que se dedican a diferentes campos. Hay un campo ideológico que está constantemente trabajando sobre desarrollos ideológicos de liberación de la mujer, que es el partido de las Mujeres Libres de Kurdistán. Luego hay otro campo, que es el campo social y político, ¿no? Donde hay más diplomacia y hay más relaciones de organizativas y tal, de relación con la sociedad, que es lo que era antes Yaquitilla. Y luego el campo de la autodefensa, que hay un componente militar, Yaquitilla Star, que son las fuerzas de autodefensa militares, ¿no? Del campo militar. Bueno, pues con todo esto... con todo esto y con todo este trabajo a lo largo de los años en el partido, en las estructuras, en concretamente en las estructuras de mujeres, pues toda esta organización conlleva a proporcionar unos resultados y unas bases ideológicas que se desarrollan en diferentes teorías, digamos, ideologías. Una de ellas es la de matar al macho dominante, se llama así. ¿Vale? Y esta ideología básicamente lo que hace es que cuestiona el papel dominador del hombre, lo analiza, porque se produce. Y luego tiene otra parte que es también de autoliberación de las pautas patriarcales, ¿no? Entonces, aquí hay todo un corpus ideológico muy trabajado y que además dio la base a Abdullah Öcalan para crear, digamos, en base a los desarrollos que habían realizado las mujeres, Abdullah Öcalan tiene la capacidad de sintetizarlas y ponerlas por escrito, ¿no? Entonces, tiene unos textos que son textos que realmente él los refunde, pero que son los desarrollos que realizan las mujeres, ¿no? Y ese librito que te ha traído Dani, este folletito que te ha traído Dani. Sí, matar y transformar al hombre dominante, eso es. Eso viene de esa frase de matar al macho dominante, viene de una entrevista que tuvo Abdullah Öcalan en Damasco con un compañero periodista del movimiento, que le vio y le dijo, he matado al hombre que hay en mí. dijo el otro, ¿pero qué dices? ¿Mandé? ¿Cómo he matado el hombre que hay en mí? Pues sí, es que he matado la pauta patriarcal que yo tengo dentro y me he dado cuenta de que, joder, de que qué mal, ¿no? De que lo estamos haciendo mal y que esto tenemos que tenemos que cambiar. Las mujeres están por delante. Y luego hay otro desarrollo ideológico, que es lo que en el movimiento se llama el divorcio eterno, que es visibilizar la cuestión de la liberación de los géneros. Los géneros no pueden depender unos de otros, y a partir de ahí, con esa ruptura, digamos, de dependencia intergéneros, la mujer toma mucho, se empodera de una forma importante. Todo esto es un corpus ideológico que se desarrolla y que termina refundiéndose en lo que llaman ellos la teoría de la liberación de la mujer, que tiene pues, 5 puntos ideológicos. Lo que tiene el movimiento de liberación kurdo es que tiene un desarrollo, un potencial y una capacidad de pensar, de autoanálisis de la sociedad, que no lo tienen otros movimientos ni otros movimientos de liberación, por supuesto, pero tampoco otros organizaciones, digamos, de... No, yo creo que tan organizado, tan fundamentado y sí, con unas bases tan firmes. No. Yo no lo encuentro por otro lado. Por eso a mí me parece que no se trata solo de que haya una revolución en el norte de Siria y se está pues haya una democracia directa y tal. Es que esto nos vale a todos, a todas. Es que tenemos que escuchar más, salir ya de este eurocentrismo, de escucharnos solamente a nosotros y de escuchar a los yanquis. Y escuchemos un poco a los demás, incluso a estos que están ahí en zonas en guerra, que a pesar de la guerra, a pesar del ISIS, a pesar de Turquía y a pesar de los intereses del régimen de Rusia y de Estados Unidos, tienen todavía la capacidad de seguir trabajando y elaborando un corpus de un corpus ideológico, sí, que es bueno para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de todo esto, por eso te digo que a partir de todo este trabajazo enorme a lo largo de los años en las montañas y en los pueblos y en las ciudades de Kurdistán, pues es que las mujeres en el 2011-2012, las mujeres en Siria aprovechan el momento de vacío del régimen y de autonomía de los cantones para decir, es nuestro momento, es el momento de poner a la mujer en la vanguardia de esta revolución, ¿no? Y a partir de ahí, pues en el año 2002, un poco antes de la revolución de Rojava, se firma, digamos, o se desarrolla, se funda el contrato social de las mujeres en el año 2002. Y este contrato viene a decir que nunca habrá estructuras mixtas que tengan menos de un 40% de mujeres. Es cierto que durante un tiempo en Siria esto ha ido aumentando. Ahora mismo, actualmente, las estructuras, digamos, institucionales de representación en los diferentes estamentos, en los diferentes comités, superan las mujeres al 50% en representación. Porque realmente las mujeres son las que están sacando adelante el problema, ¿no? Y todas las posiciones de representación tienen que ser copresidenciales, digamos. Cualquier organización, cualquier partido, cualquier comité, comisión, etcétera, tiene un representante que siempre es un hombre y una mujer. Y además tienen que ser de etnias diferentes, con lo cual te puedes encontrar perfectamente un comité regional en el que el copresidente sea un hombre árabe y una mujer kurda, una mujer asiria, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que ha comentado Dani también, de un 20% de posiciones para jóvenes. Porque otra de las lacras que tiene la sociedad, y especialmente la de Oriente Medio, aquí ya se va viendo algo, gente más joven, es que la gerontocracia está, es los sheikh y demás son, es que nos tal vez me incluyo, no sé, es que nos cuesta soltar, sí, responsabilidades. Sí, pensamos que los jóvenes no van a ser capaces. Que sí, que no lo van a ser capaces de hacerlo. Entonces deberíamos tener... Infantilizar, que decías antes. ¿Eh? De infantilizar, que decías antes. Sí, no, pero habla. Sí, lo de infantilizar que comentabas antes. Sí, sí, infantilizar, no, hombre, no, todavía no están preparados, no han vivido lo que hemos vivido nosotros, y bueno, es que no, las ideas no pueden estar siglos y años y años y años, porque van cambiando también. Y si yo ahora pienso lo que me decían cuando era pequeña, ahora, pues es que la sociedad ha cambiado tremendamente. Sin embargo, luego la mayoría de las vanguardias ideológicas o revoluciones ideológicas, la mayoría de las veces, suelen ser gente joven las que las enfrenta, porque la gente mayor, entre comillas, me incluyo, ya empieza a ser mayor, tendemos al conservadurismo. Y a la gente joven la que viene con ideas frescas y nuevas. No, hay que saberlos escuchar. Sí. No, sí. Aparte, te he interrumpido, perdón. No, pero sí, me parece estupendo. No, que vamos a hablar, quiero decir que os voy a pasar el cuadernito este y os voy a poner unos deberes. Que cada uno, en su especialidad, digamos así, me recomendéis un libro para ponerlo en... Hacemos una sinapsis escrita allí, más o menos, de más allí. Política, ecología, feminismo. Uh-huh. O sea que... Y luego otra cosa que también os quería preguntar, bueno, como página de referencia para la gente que quiera conocer más el asunto, supongo que sea la web de Rojava Azadi, ¿no? Sí. A Madrid. Sí, eso os lo vamos a contar ahora. Al final. Yo no sabía nada de eso, ¿eh? Sí, yo solamente quería comentaros, a ver, que por terminar con el tema de las mujeres, quería comentaros que en Rojava... Todas las estructuras de representación, lo que son las comunas y los comités que van avanzando y ampliando territorio, que son mixtos, tiene una estructura paralela que es solamente de mujeres, ¿vale? Entonces, y hay otra estructura que es solamente de jóvenes, ¿vale? Y cuando las estructuras mixtas tienen que discutir algo que incide directamente en la vida de las mujeres, la estructura de mujeres tiene capacidad de veto sobre las estructuras mixtas, ¿vale? Entonces, creo que eso es algo muy importante, porque es que está muy bien de que aquí se hagan, que los hombres hagan leyes para las mujeres sin contar con las mujeres, vaya por Dios. Sí, ¿no? Volvemos al paternalismo, sí. Exactamente. Eso es. Entonces, hay en Rojava lo que hay es una organización paraguas que se llama Congrastar, que es el Congreso Estrella, se llama. Esta organización paraguas acoge a todas las organizaciones de mujeres. Y ellas son las que gestionan muchísimos recursos dentro de la administración autónoma. Pues la formación, la justicia restaurativa. Hay unas casas que se llama la Casa de la Mujer, la Mala Jean, que es donde, siempre dirigidas por mujeres, es donde se tratan todos los temas de violencia de género y de problemas familiares, no de justicia familiar, y donde están estos mediadores que son mujeres, para que vayan los hombres y las parejas a sus problemas que tengan, o cuando, porque se sigue dando en la sociedad kurda y árabe y de la administración en general, es muy difícil cambiar la forma de hacer de que está instaurada desde hace muchos años, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, hay familias todavía pues que quieren casar a sus hijas menores con un matrimonio concertado, ¿no? O los crímenes de honor que todavía se dan en algunas ocasiones, ¿no? Pues el marido se quiere casar con una segunda esposa. Una segunda esposa, sí. Entonces todo esto se lleva a la Mala Jean. Y en la Mala Jean hay unas leyes en las que está prohibido el matrimonio múltiple, prohibido los matrimonios concertados, prohibido los matrimonios con menores. Esto, la ley que ha creado la administración autónoma, esto todo lo contempla, pero una cosa es la ley y otra es la cultura que hay, ¿no? Y la costumbre. Es difícil superar eso. Entonces eso solamente se consigue pues a base de formación, de educación y de una forma lenta, pero también siendo, tratando de ser tajantes con la ley, pero al mismo tiempo dando cierta manga ancha. No es tan fácil. no es tan fácil, sí. Sobre todo en zonas muy tribales árabes del desierto, donde bueno, pues lo que dice el sheikh es norma y es ley. Entonces, bueno, Congrestar trabaja en esta línea con todas las organizaciones de mujeres, y donde están las mujeres muy, muy involucradas es en la autodefensa. Cuando nosotros decimos que la semana pasada ha habido 10.000 soldados de las fuerzas democráticas sirias rompiendo la operación de la prisión de Sinaa, tenemos que entender que en esas fuerzas hay mujeres. Y si veis las fotos que salen, hay muchas fotos de mujeres, que son las que están con el Kalashnikov y con los tanques apoyando, ¿no? Y luego hay, y estas son las famosas IPJ, las fuerzas de defensa de las unidades de defensa de las mujeres, ¿no? Que son absolutamente, son todas mujeres, sus comandantes son mujeres y en su organización no entra ningún hombre, ¿no? Y luego también hay unas unidades de defensa de barrio. Allí todo el mundo está involucrado en la autodefensa, porque es que te pueden venir del ISIS o te pueden atacar desde cualquier punto, ¿no? Entonces es natural que la gente allí esté muy concienciada con la autodefensa. Y hay unas unidades de autodefensa en los barrios, que son los propios vecinos del barrio, ¿no? que hacen autoformación militar sobre ideología, confederalismo democrático, y que además patrullan por el barrio turnos y sí, tal. Eso se ha visto algunas veces en algunos barrios, o parece de esto de que eso, que hay una asociación vecinal que vigila por el orden o lo que fuera, ¿no? Claro, pues sí. Una irregularidad repetida, pues se organizan para evitarlo. Para evitar esto, ¿no? Y entonces esto, pues hay unas unidades que son exclusivamente de mujeres también, ¿no? Y que suelen ser personas, suelen ser mujeres, las mujeres de la familia, las más adultas, no tan jóvenes, ¿no? Yo, pues estuve en un cuartel de las HPC Jin, y era maravilloso verlas, porque decía, joder, son todas de mi edad. Aquí sí que me encuentro, o sea, como que si son abuelas y como qué mucho gusto, madres, ¿no? Añosas, ¿no? Qué bien, ¿no? Que la gente esté con tantas ganas de defender su movimiento, su revolución y sus logros, ¿no?, sociales. Bueno, pues básicamente era esto lo que quería contaros con respecto a la liberación de la mujer. Hay pues muchísimo más que hablar. Has dejado ojiplásticos. Oye, Dani, te he dicho un libro. ¿Qué me estás poniendo ahí? Eso es que es un libro muy largo. El título es La revolución de Rojava y liberación de la mujer, el comunismo entre guerra y el embargo. Vale. No, yo lo voy a dar como libro de cabecera para la gente que se quiera informar más. Yo he visto ahí libro que escribía. Y luego hay otro, perdón, que se llama Amanecer de Resistencia, que es igual, pero desde el punto de vista de aplicar el confederalismo democrático, pues desde la zona de la Kurd, que no es tan conocido. Y a mí personalmente me interesa mucho. ¿Qué libro? Yo voy a tirar por cosas accesibles, muy accesibles. De hecho, como empecé yo recomiendo... Tú ten en cuenta que esto lo vamos a leer gente que a lo mejor no está muy metida en el ajo. O sea, que lo que no podemos hacer es meterle eso. Un ladrillo. No, ni Biblias ni Coranes. No. Pues por un lado, pues para la gente que quiere interesarse un poco más por el tema más político, yo recomendaría directamente el confederalismo democrático. Tú escríbemelo ahí, que luego yo se me va la pinza y no me acuerdo. Que tiene muy pocas páginas, es un panfleto. 50 o así. Sí, hay una cosa que también sí, dime. Que me gustaría. Bueno, ahora es un levantar. Poquito, vamos a distendirnos un poquito. Que me gustaría, informar que también hay un movimiento importante de internacionalismo, ¿no? Internacionalismo en Rojava, que está trabajando muchas internacionalistas en un desarrollo netamente del movimiento de liberación kurdo, que es Genealogy, que lo organizan las mujeres. Sí. Genealogy es la ciencia de la mujer, y es una forma de desarrollar, lo que buscan es desarrollar las ciencias sociales desde el punto de vista de la mujer. Hay hay academias de genealogy por toda Rojava, incluso hay un grado universitario de genealogy en las universidades de Rojava, y hay academias también, en una academia en Europa, en Bruselas, ¿no? Y, Y luego también pues estas internacionalistas que también trabajan sobre todo en un sitio en Rojava que se llama el Instituto Andrea Wolf, pues ellas han escrito en español directamente, en castellano directamente, un libro que se llama Mujer, Vida, Libertad, que bueno, pues se basa en ese grito que oímos muchas veces de las manifestaciones kurdas que dicen Jin, Jian, Asadi, es mujer, vida, libertad. Pues ellas han escrito un libro directamente, unas internacionalistas de habla hispana, y que está, bueno, pues que bueno, está aquí pues en las librerías. ¿Os vas, ¿no?, a recomendar esto? Sí, yo te voy a recomendar esto porque aquí os cuenta muy bien toda la historia del movimiento liberal de las mujeres. No, antes de nada, quiero decir que no hemos comentado, pero bueno, hay una frase que aparte de la que ha dicho la compañera Consuelo, que es muy importante. Ahí. La de mujer, vida, libertad. Bueno. Hay otra frase que ellos tienen como también como gran frase suya, que dice que para acabar con el capitalismo, o sea, para acabar con el capitalismo hay que acabar con el Estado, y para acabar con el Estado hay que acabar con el patriarcado, para que veáis lo que está la evolución de la mujer, o sea, ponen a la mujer en el centro precisamente porque, como he dicho antes, que piensan que la mujer es la primera dominación y es la que justifica todas las demás. Tenemos que ir sacando conclusiones, sí. No, porque es que tenemos otro programa detrás, claro. O sea, quiero decir. Sí, de hecho, yo se supone que iba a ser el que cerrara. Entonces, sí, bueno, si pero espera un momentito. Claro. Sí, antes de, bueno, pásale la libreta. Me habéis comentado algo de que, bueno, de que, cuando he dicho, ¿qué recomiendo? ¿Qué web recomiendo para? Rojava, Azadi, Madrid. .org. Sí, lo reconozco, esa. Vale. De acuerdo. Y una preguntita general antes de que Elías me cierre el programa. Os voy a hacer una pregunta a los tres y me lo contestéis. ¿Qué es lo que os motivó, qué es lo que os llevó a interesaros por el asunto de Kurdistán, implicaros en Rojava? ¿Qué es lo que os llamó la atención para que le dedicaseis tanto tiempo? Porque yo sé que le dedicáis muchísimo tiempo, porque tenéis en Telegram un blog. Estáis constantemente escribiendo, poniendo. ¿Qué es lo que se enamoró? A ver, el último que ha entrado. Bueno, pues yo como me gusta siempre todos los movimientos de liberación y relacionados de la revolución del 36. Yo creo que el movimiento de liberación de ANES o de la administración autónoma del norte y este de Siria bebe mucho de esa revolución, también de la revolución magnovista y luego también de movimientos más actuales como pueden ser los zapatistas, los movimientos de los sin tierra de Brasil y los movimientos de municipalistas del Alto de Bolivia. Y entonces todo ese tipo de movimientos autónomos, sociales, que buscan el empoderamiento del pueblo a través de consejos e instituciones, siempre me han interesado muchísimo. Te han enamorado, yo es lo que te he dicho, ¿qué es lo que te han enamorado de y ello? Y luego aparte, claro, lo que estaba diciendo Elías y lo que ha dicho Cónsul, que yo pongo en el centro de la sociedad como primer problema fundamental, esa parte del capitalismo que se le pone todo el mundo, por razones obvias, es el ecologismo, que todos sabemos la crisis ecológica que tenemos, y para mí también lo que es el machismo estructural que hay en la sociedad. No que había querido mencionar las zapatistas porque es otro tema, pero y no quería tampoco meterlo, pero evidentemente tuvimos su visita y también nos dejaron alucinadas. Bueno, espera, ¿cómo vas a acabar tu programa? No, ya no va a hacer falta. ¿Cómo que no? No. Que sí. No, tío, oye. Hombre, se ha oído, que bueno. ¿Qué es lo que te enamoró a ti, Consu? Bueno, pues yo empecé a leer, pues, porque pues tengo en la familia a alguien muy involucrado también en el movimiento, y empecé a leer y empecé a echar a traducir, sobre todo. Yo trabajo mucho con la web de Rojava Azadi. Y bueno, tuve la oportunidad maravillosa, creo que me cambió la vida, de poder visitar Rojava en el año 2018. Y bueno, para mí fue un cambio decisivo. Y cuando estuve allí con la reunión de la casa de Congrestar en Camislo, pues dije, me comprometo a difundir, cuando vuelva a casa me comprometo a difundir lo que está pasando aquí, y eso es lo que estoy intentando hacer simplemente. Bien, Elías, a ti sí, que te enamoro de Rojava. Respondiendo a tu pregunta... y luego cierras. Sí. Bueno, cerraré yo, pero vamos. Claro, un poquito antes. Quiero decir, cerrar con nuestra parte, claro. Sí. El coraje, la sabiduría y la coherencia. Y, buenas razones. Sí. Y por otro lado, el cierre, ¿no? El tema de... enganchando un poco con lo que habías dicho antes de las recomendaciones de lecturas. Bueno, en nuestra página web hay un montón de material para leer, entre los cuales pues está este panfletillo que he recomendado de 50 páginas, que yo creo que explica muy bien y de manera más ordenada y más pausada el paradigma del confederalismo democrático, que se titula El confederalismo democrático, que está muy bien, que fue como me enteré yo de que existía todo esto. Y por otro lado, pues estamos traduciendo, y yo creo que dentro de poco estará, un texto del inglés al español que se llama La ecología social, que tiene también 30 páginas y es un panfletillo tipo cómic con dibujitos y que explica muy bien el tema que he explicado yo como he podido, pero que lo explica muy bien y que es un poco la base de mi discurso de hoy. También lo recomiendo, son solo 30 páginas y explica todo el origen del patriarcado, del Estado, del capitalismo, todo. Pues como vamos a recomendarla, claro. Pues ya entonces, a la gente que quiera entrar ya lo verá, claro. Y todo esto. Y entonces, bueno, la web, ya lo hemos dicho, sí, ¿no? Sí. Rojava Azadi. Luego, por otro lado, Madrid, la otra web que es importante es la de nuestro colectivo homólogo solo de mujeres, que es Woman. Apunta, por favor. Voy a poner aquí. Voy a pronunciarlo mal a posta, porque claro, Woman... Woman. Luego lo pronuncio bien, sí, ¿vale? En Woman. Woman Defend Rojava guión Madrid arroba risap.net. Ese sería el correo. Nuestro correo es Rojava Azadi Madrid arroba risap.net. Ponme los correos porque sí, siempre puedes encontrar gente que le interese. Y luego buscando en Google Woman Defend Rojava Madrid, pues te sale también su página web, que ese es el colectivo no mixto. Recomendaremos. Sí. Y nada, en nuestra página web pues está este material y también en las noticias fijas tenemos una serie de campañas. Como por ejemplo la petición para que no se considere terrorista al PKK por la Unión Europea y por Estados Unidos y por la OTAN, por ejemplo, cuando... Y que los tenemos aquí. Claro. Y, o que no se... O por ejemplo que se libere a Ocalan de la cárcel, pues este tipo de campañas existen y se puede apoyar directamente allí. También se puede apoyar al colectivo, más en concreto a nuestro colectivo, con traducciones, contactando por nuestro mail o... pues organizando alguna actividad o queriendo, pues como sí, esta, ¿no? Es escribiéndonos, bueno, claro, a nosotros. Si nos sí, escribís por el correo, se pueden organizar charlas, actividades. Es que etc. Yo me acuerdo al principio de que organizar, claro, es que nos ha cogido de todo. Y llevamos 2 años pues encerrados en casa o acojonados con el virus. Así es. Es demasiado que es así. Demasiado acojonados. Yo te puedo decir una cosa. A mí es que me dicen que soy una imprudente. No. Mis hijos no se atreven a decirme que me quedan en casa porque los envío. Os quiero mucho. No me lo dicen porque ya saben que si me quedo en casa me muero o algo por el estilo. Yo he estado circulando dentro con unas precauciones y cuando ha habido que cerrarse en casa pues me he encerrado. Pero bueno, lunes me toca hacer una PCR para operarme de la vista. Es que yo no he cogido virus, es que no lo quiero coger, ¿para qué? Ya tengo 2 gatos para tener 2 nichos. O sea que no quiero decir, hay que perderle un poco el miedo, porque vamos a tener que aprender a vivir con él, me da la sensación. Hombre, claro. Igual que hemos aprendido a vivir con la gripe y 400 sí, sí, cosas más, es que vamos a tener que aprender a vivir con él y bueno, nuestras compañeras kurdas conviven con ISIS, conviven con Turquía y conviven luchando con el bicho, con el sin PCRs, sin hospitales, sin nada. Y siguen saliendo a la calle y siguen luchando. Y yo creo que me parece que nos miramos demasiado el ombligo. Claro. Me da la impresión. Sí. Bueno, pero es una manera también de tenernos en casa calladitos y sin nada. Pues no podemos rata, callarnos, ¿no? Pero yo me acuerdo al principio que teníais muchas actividades. La mejor forma de colaborar con nosotros es siguiendo el ejemplo de Kurdistán en ámbito de feminismo, de ecología y de democracia, que no somos ningún ejemplo ni mucho menos. Porque habían compañeros, ¿cuál era ese compañero que conocíamos que siempre estaba de viaje? ¿Quién? Rod, sí, que es de él. Pues igualmente no tenemos mucha noticia de él, no sabemos exactamente, creo que lo mismo viaja mucho. Está viaja por allí, sí, sí. Creo que estaba precisamente con el movimiento kurdo por ahí por Europa, pero no tenemos mucha noticia porque la verdad es que no para el hombre, está súper enganchado. Y luego tuvimos antes de cerrar, me gustaría recomendar una página de noticias que se llama ANF, que la considero muy importante, y también quería decir que hay otra página de noticias que se llama Rojava Information Center, como fuentes de información más o menos fiables nuestras. También hay otra fuente de información que se llama Kurdistán América Latina, y si me permitís, también quiero recomendar otra radio que suele sacar un programa especial todos los meses de Euskal Herria, no me acuerdo ahora mismo la igual que hago la suel, pues se llama de otra manera, pero no me acuerdo ahora mismo, pero se llama Radio Kobane. Eso es fuentes de información, simplemente de hacer esa puntillilla, como si se me permite, creo que son fundamentales para conocer un poquito lo que, aparte de, por supuesto, la web nuestra, que podemos intentamos estar bastante actualizado, y yo todo eso también lo dejo reflejado en arroba infoagitación efectivamente. Esperamos más que nada decirlo de sí. ANF, que tiene también un canal de Telegram que no hemos seguido desgraciadamente, otro que tiene Kurdistán América Latina también tiene otro, y lo lleva Información Centre, que es información directa de fuentes de ahí, de ANF. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Faltaría más. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. El espacio este está, como hemos dicho muchas veces, para dar voz a que no, otros sitios pues no se la dan, y que a lo mejor no tienen importancia o lo que sea, pero aquí estamos. Además, a mí me apetecía muchísimo porque me parece que la última vez, hace como 2 años y pico, tuvimos aquí también a una mujer estupenda, Ánima, sí. ¿No? Y a Daniel también. Sí. A JD. Tuvimos aquí los tres. Lo que pasa es que esa vez fue a través del streaming, porque todavía estábamos en plena vorágine. Bueno, aquí no hemos parado, virus, ¿eh? ¿No? Quiero decir, sí, que acabamos inventando una cosa que se llamaban las cápsulas víricas, que cuando estábamos confinados, lo que hacíamos era que nos poníamos en contacto entre las personas que llevábamos programas y nos interrogábamos unos a los otros, y qué tal lo llevas, etcétera, etcétera. Y oye, tuvieron su éxito, ¿eh? Sí. Porque la gente, claro, estaba encerrada en casa, pues ¿qué tenía que hacer? O ver los programas de Telecinco, o escuchar las radios. Las radios no oficiales, por decirlo así. Por desgracia, la gente debería apoyar más este tipo de medios libres, que en los que no tienen influencia del sistema capitalista. Que no tenemos publicidad, que es muy importante, ni se ve influenciado ni por estados, ni por partidos, ni por ningún tipo de eso, sino que aquí viene la gente a contar de manera libre y sin cortaprisas las cosas, que tampoco están, tampoco, yo no creo que seamos tan raros, ¿no? No, para nada. La verdad es que la única radio que escucho es la radio libre, la radio, sí, entre comillas, de tal, es que ni la vuelvo. La única que escucho es Radio Clásica de vez en cuando. Ay, bueno, yo no os había dicho, se va a estrenar una obra de teatro. ¿Ah? Que el día 19 de marzo. ¿Cartelitos? Y cartelitos. El 20, sí, os mandaremos el cartelito. Se llama Inanna. Inanna, como la diosa de Mesopotamia, y está dedicada a la internacionalista Anna Campbell, que cayó en un ataque turco en Rojava. Y bueno, pues es una obra de Baraka Teatro, de la dramaturga María Caudevilla, y la actriz principal de la obra es Sara Campbell, la hermana de Ana, que es miembro de nuestro grupo de Women Desenrollaba. Dani lo sabe, que me puede enviar lo que quiera, y que colaboramos bastante estrechamente dentro de lo que podemos. Pues esto va a ser en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares el día 19 y 20 de marzo. Y luego esperamos que siga la gira y que se hagan más teatros. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los que nos han estado escuchando directamente, y que, como siempre, pues lo único que anuncio es que el próximo jueves, pues por razones médicas, no va a haber programa, Pero vamos, que lo mío es una operación de cataratas, que no os hagáis ilusiones, que el 17 ya tengo cerrado un programa. O sea, 7 días después vamos a estar aquí con un tema bastante difícil también, la sanidad pública. Madre mía, la que nos está cayendo. En fin, ante todo, mira, por favor, voy a repetir lo que he repetido muchas veces. No os quedéis en casa, salir a la calle, protestar, defender vuestros derechos. Nadie mejor que vosotros sabe lo que necesitamos. Y bueno, luego yo hablaré con Consu, así aparte, ahora que se acerca el 8M, que ya la he enredado. Tú enreda. Enreda, enredando. Y bueno, pues ante todo, salir a la calle, protestar. Estáis defendiendo vuestros derechos, no esperar que se los defiendan los demás. Hay que salir, hay que protestar, hay que luchar. Y no os digo nada más. Yo siempre recuerdo a mis yayos, a mis queridos yayos, servidores de yayo flauta, que con jubilados y con una media de unos 70 años estamos saliendo a la calle a luchar. ¡Vivan los yayos! ¡Viva! ¡Viva! Que vivan muchos años, porque a mucha ver salud. Pues oye, hemos subsistido todos, ¿eh? No ha caído ni nadie. ni uno. Debe ser por la mala leche que tenemos. Es lo que dicen siempre los movimientos revolucionarios. Bueno, pues entonces hasta dentro de 2 jueves. Muchas gracias a todos y ante todo, ser felices y vivir con dignidad. No os dejéis aplastar. Hasta la próxima.